Lucas capítulo 7, versículo 37, comenzamos con él. Y si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora a exponerla conforme a tú lo has puesto en nuestro corazón, y que salgamos de aquí convencidos en que tú nos has hablado y dispuestos a que nuestra vida jamás sea igual. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Praise God, aleluya. Yo cuando estudio la Biblia me doy cuenta que hay cosas que la Biblia revela que son importantes nosotros entenderla, y una de las cosas que yo pienso que la iglesia ha cometido el error es de ver la Biblia desde un punto de vista únicamente espiritual y no en la parte humana. Y cuando yo veo la Biblia, aunque es un concepto espiritual, para poderla aplicar en mi vida, tengo que entenderla en cómo se aplica en mi vida, ¿no? Y entenderla en cuál, qué realmente es la enseñanza que la palabra nos da para yo aprender de ella y que sea aplicable a mi vida. Y le pongo un ejemplo. La palabra dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, y para nosotros, tal vez cuando lo hablamos de un nivel espiritual y lo entendemos y lo aceptamos desde un punto de vista espiritual. Pero en la parte humana eso como que no significa mucho. Porque que yo sepa, ninguno de nosotros sabemos definir exactamente qué es la semejanza de Dios, porque ninguno de nosotros la hemos visto, ¿no? Pero hay cualidades en el ser humano que nosotros podemos, si las estudiamos, nos damos cuenta de cómo es Dios en su persona a través de lo que es el humano. Y le pongo un ejemplo, y aquí a las esposas me ayudan a ver si estoy en lo correcto. Si usted quiere pedirle un favor a su esposo y usted le dice: oye, viejo, ven acá, necesito que me mueva la estufa, el viejo va a ignorarla, ¿no? Y va a actuar como que no lo escuchó y se va a quedar viendo el fútbol, ¿verdad que sí? Y dos o tres horas más tarde le va a decir: sí, ya voy, ahorita la muevo. Pero ¿cuántos saben que el viejo no se va a mover tanto, no? Pero dígame, señora, si es cierto o no, si usted va a donde él y le dice: oye, papi, no sé qué te pasa, pero como que te veo tan fuerte, como que últimamente te miro y te ves tan sexy, así tan fuerte, como que te veo músculos por todas partes y ¡wow! Dígame si es que de momento va a meter la panza para adentro y sacar el pecho, ¿no? Y ¿verdad? Sí, es que he estado trabajando un poquito más fuerte en el trabajo, y ¿verdad? Y cuando está así bien contento él, bien enamorado de sus palabras, usted le dice: él va a ir y va. Claro que sí, mi amor. Y usted le dice, yo me voy a quedar aquí para estar. El hombre se va a levantar y con panza adentro, pecho afuera, músculos grandes. Y claro que la realidad es que él tal vez podría empujar la estufa, pero él sabe que usted lo está mirando. Así que él se acerca a la estufa y la abraza por completo. Y le levanta el peso, y en medio de levantar la estufa él la mira para asegurarse que usted lo está mirando, ¿no? Y va y pone esa estufa. A lo mejor usted todavía está pensando en el viejo, y yo le acabo de decir a Dios. Porque cuando usted entiende el poder de Dios y alaba y adora el poder de Dios, Dios se ve comprometido en mostrar su grandeza aún más. cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, comprometemos a Dios a mostrarnos que Él es aún más grande de lo que usted dice que Él es. Por eso es que David decía, yo magnifico el nombre de Dios. Cuando yo leía eso hace mucho tiempo atrás, no, en mi mente no tenía sentido, porque cuando yo veía a David decir yo magnifico el nombre de Dios, veía y decía, pero como que no tiene sentido, porque yo veía a David en un microscopio poniendo el nombre de Dios y magnificándolo, ¿no? Porque cuando nosotros usamos un microscopio, lo que hacemos es algo que es sumamente pequeño, lo magnificamos para poderlo ver. Y un día yo estoy tratando de meditar en ese versículo y diciendo, no me tiene sentido cómo es posible que David haya comparado el nombre de Dios con algo pequeño que él magnifica. Y me di cuenta que cuando David hablaba, no hablaba como un microscopio, sino que hablaba con un telescopio. Porque el telescopio me permite a mí ver algo que es demasiado grande para yo verlo, pero el telescopio lo magnifica de tal manera mi visión que me permite a mí ver algo que es demasiado grande con mi ojo simple. Y David decía, cuando yo hablo del nombre de Dios, lo magnifico de tal manera que su grandeza se ve comprometida en manifestarse en mi vida. Cuando yo veo eso, entonces lo que es adorar a Dios y reconocer a Dios. Por eso es que cuando nosotros llegamos y abrimos nuestra boca y declaramos su grandeza, comenzamos a entender que Dios se está moviendo de una manera especial en nuestra vida, porque lo comprometemos a Él. Y yo soy un poco imaginativo, si soy sincero, a lo mejor lo llevo, lo puedo entrar contigo a terminar. Imagínense Dios sentado en el trono. De momento es que jueves en la noche, ¿no? Y comienza el servicio de adoración y usted llega con una disposición de adorar, donde el director de la música no me tiene que pedir que adore, ¿no? Sino que yo vengo a adorar. Hay alguien que... Es decir, de eso que no me importa si la nota del piano va bien, o si la guitarra va bien, o si la batería va al ritmo, o si están cantando, a mí no me importa, entre medio de la canción yo quiero adorarlo, así que el pastor está dando los anuncios, pero yo sigo adorando porque quiero adorarlo. Y yo me imagino que Dios sentado en su trono comienza a escuchar su adoración, y de momento como que Él dice, luego, ángeles, cállense, no hablen, porque se está tomando el tiempo para adorarme. Voy a prestarle atención a lo que dice. Voy a escuchar lo que Él me está hablando. Y escucha a Ramón decir, Padre, tú eres grande. Y Él dice, grande. Soy magnífico. Y escucha a Ramón decir, Dios, Padre, tú eres poderoso. Y Él dice, no, yo no soy poderoso, yo soy todo poderoso. Y escucha a Ramfis hablarle, y el punto donde se levanta y dice, tengo que irle a mostrar a Ramfis que yo soy más grande de lo que él piensa, porque todavía no ha conocido mi gloria, así que voy a mostrarle cosas que aún él no conoce. Porque nuestra declaración y nuestra adoración magnifica el poder de Dios a nuestra vida y nos permite conectarnos con algo que es demasiado grande para nosotros entender, pero lo trae cerca a nosotros cuando nosotros adoramos. Es por eso que la adoración en medio de la iglesia es tan importante. Mas sin embargo, es lo que menos nosotros entendemos. Pensamos que la canción es la adoración y no nos damos cuenta que es nuestra disposición a la adoración. Yo no necesito estar en la iglesia para adorar a Dios, pero necesito adorar a Dios para que Él se manifieste en medio nuestro. Déjeme darle un ejemplo conforme a la lectura que leímos. Leímos la historia de una mujer. Yo encuentro bien curioso cómo Lucas, un hombre educado, la Biblia nos enseña que él era un hombre de educación, parado secularmente, se sienta y lo primero que escribe es una crítica en contra de la mujer. ¿Qué es lo primero que él dice en el versículo 37 que leímos? ¿Una mujer? ¿Qué clase de descripción es esa? Imagínese usted que nos llega a todos una carta donde alguien diga, el doctor del pueblo, el abogado del pueblo, el maestro del pueblo, pecadora. Y yo creo y he aprendido que nosotros ponemos sobrenombres sobre nosotros mismos que el enemigo ha puesto sobre nosotros y los aceptamos como una verdad y nos marcan a nosotros. Y es por eso que aun cuando nosotros hablamos dentro de nosotros mismos y aun dentro de la iglesia, cuando llega una amiga para visitarnos, un amigo a visitarnos, rápido le ponemos el sello, ¿no? Y lo marcamos y decimos, hey, ella es fulana la de... Y entre nosotros marcamos rápidamente y el escritor lo ve necesario y dice, ella es una pecadora. Pero encuentro interesante que la historia, y si usted sabe la historia, sabe que está escrita en varios de los evangelios, está escrita y la definen de diferentes maneras algunos de ellos. Pero encuentro interesante el hecho de que esta mujer entra a la casa de aceptada en medio de una congregación de hombres. Entonces ella no se suponía que ni siquiera entrara a aquel lugar. Pero yo encuentro interesante el hecho de que en medio de aquella congregación de hombres que se habían sentido muy común entre Jesús, ellos habían caminado con Jesús y Jesús se había convertido en un hombre común para ellos, en un amigo más, con ellos, hasta el punto de que ellos se sienten con derecho de sentarse a la mesa con Jesús y ni siquiera hacer nada por él. Yo no sé usted si entiende lo que yo estoy diciendo, pero si Jesucristo me llamara a mí o llegara a la puerta de mi casa, yo haría una fiesta terrible. Yo no sé usted, pero si Jesucristo entrara a mi casa físicamente, aunque fuera la vecina, yo lo buscaba, ¿no? Y el pozole había que hacerlo, y había que prender la estufa, y había que hacer una fiesta, y yo le dejaba saber a todo el mundo que Jesús estaba allí. Yo iba donde él y le decía, ¿quieres jamaica o horchata? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque lo que tú quieras, yo te lo voy a dar, porque Jesucristo ha venido a visitarme, y por subsiguiente, yo tengo que prestar atención a Jesucristo por encima de cualquier otra persona. Y la Biblia dice que ni siquiera agua le dieron para lavarse sus pies. Se había convertido Jesucristo en alguien tan común que cuando entra a la casa de este hombre no lo recibe como alguien importante, sino que simplemente era otro más. Yo no sé si a usted le da coraje eso, pero yo pensando nada más me da coraje. No es posible que estos hombres hayan tenido la oportunidad de estar. Un hombre acaba de tener la oportunidad de recibir la visita de Jesucristo y no sabe aprovechar la presencia de Jesucristo en medio de él. ¿Cómo es posible que un hombre esté frente a Jesucristo y no haga nada por satisfacer a Jesucristo, por reconocer a Jesucristo? ¿Cómo es posible que alguien esté en la presencia de Jesús? Oh, perdón. Antes de criticarlo a él, pensemos en nosotros. Ahora pasa por la presencia de Jesús. Estamos locos. Yo tengo una vez con un monstruo. Tengo hambre, quiero comer, quiero cenar. Yo con los chicos que no sé. A veces yo creo que la iglesia miente. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que la presencia de Dios es? visión, estamos viendo si el Espíritu de Dios comienza a moverse y nosotros no estamos conectándonos a nada. Yo no sé si, a lo mejor me equivoco, pero si Dios, si el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro y comienza a sentirnos, a movernos en nosotros de tal manera que comenzamos a sentirlo y se nos paran los pelos. Y en la vida de mi familia, y en la vida de mis hijos, y en la vida de mi esposo, a mí no me tiene sentido que al Dios que nosotros lo adoramos con simplemente para sentirnos bien en el momento, pero no entrar a una llenura de Él donde su Espíritu nos arrope de tal manera que no tan solo los pelos se nos paren, sino que toda situación con la que nosotros lidiamos, Dios esté en ella. Yo no puedo entender cómo yo vengo a un servicio y siento a Dios, pero mi hijo se está perdiendo, y mi hija se está perdiendo, y mi esposo no conoce a Dios. Porque si estoy con Jesús en su presencia, su Espíritu está conmigo, algo tiene que suceder. Pero tal vez nosotros hemos caído en lo mismo. Su presencia se ha hecho tan común que ya no hay nada que nos impresione. Y a los pastores tenemos que votar por favor para que alguien nos crea que Dios está aquí. Hay que hablar lengua, hay que brincar, hay que hacer tantos milagros, ¿verdad? La gente se motiva por cerrar sus ojos. Pero si nosotros valoramos la presencia de Dios, entendemos que lo que hoy está moviéndose en medio nuestro es algo que puede transformar mi vida y la vida de cada uno de mis familia, es alguien que puede proveer para mí todas mis necesidades, es alguien que puede sanar mi corazón, es alguien que puede sanar mi condición, mis emociones, la puede poner en su lugar. Si el Espíritu Santo nosotros le diéramos libertad para moverse en medio nuestro, imagínese todo lo que pasaría. Los hombres que habían tenido a Jesús como el común, allí estaban sentados con Jesús. Saludar a su esposo, ustedes le pueden saludar a la mujer. No, un beso no, le den un beso. Esa mujer que todos miramos por encima del hombro. Qué mala reputación. Comienza a llorar a los pies del maestro. Toma un alabastro y lo rompe. Comienza a ungir el cuerpo del maestro. Yo sé que algunos de ustedes tienen que saber que el valor de aquello era similar al valor de un año de trabajo. Eso ya no trajo una porquería, diríamos nosotros. Ya trajo algo como. Por eso es que la adoración es un sacrificio. Si tú esperas sentir el deseo de adorar, nunca vas a adorar. Pero si tú sacrificas lo que sientes, lo que eres, lo que tienes, pagas el precio de tu adoración, aunque tu mente te dice cállate la boca y vete, y tú sigues adorando al Dios que es poderoso, al Dios que viene, al Dios que está en medio de tu vida, al Dios que adoras, al Dios que vive. Y pagas el precio de la adoración. A mí me encanta la ilustración del alabastro, porque la Biblia dice que ella abrió el alabastro. No lo abrió, sino que lo quebró. Que lo que se rompe se entrega. Si yo abro algo, puedo cerrarlo. Entonces, si lo abro porque el coro está bueno, lo cierro cuando está malo. Si lo abro cuando el pastor dice una palabra que me llega al corazón y me llena de motivo, también lo cierro cuando el pastor dice una palabra que me gustó. Pero ella dice, no, no, no, yo no lo voy a querer controlar, yo no voy a abrir y a cerrar mi adoración, sino que la voy a quebrantar. La voy a traer a ti. Y a mí me encanta la manera en que el pastor escoge algo bien importante y dice, ella, secaba todo. Que entendiera que la adoración es un hacia Jesucristo. Saber que aquella mujer dice, cuando ella hacía eso, dos o tres criticaban, ¿no? Hablaban de ella, diciendo que está haciendo ella. ¡Qué desperdicio! Eso pasará en la iglesia. Cuando vemos a la hermanita adorar a Dios de una manera diferente, por hermanito adorando de una manera diferente, eso está fuera de orden. Dios, sabios, escogidos, allí estaban criticándola a ella, hablándola a ella por el desperdicio que se había hecho, por la ridiculez que ella estaba haciendo. Qué lindo que el maestro escucha y entiende lo que ellos están diciendo y la defiende. Para mí eso es importante, porque una persona que se quebranta ante la presencia de Dios es defendido por Dios. Oh my God, si entendiéramos eso, ¿no? Si nosotros como iglesia entendiéramos que yo no tengo que defenderme, yo lo único que tengo que hacer es rendirme. O sea, cuando otros hablan, yo no contesto. Eso aquí, ¿no? Okay. Cuando otros critican, yo no contesto, yo no me defiendo, yo no trato de defender mi posición, sino que lo que hago es quebrantarme ante el maestro y adorar al maestro, porque mientras yo esté quebrantado ante el maestro, cualquier crítica que se levante contra mí, él me defenderá. Él se levanta a defenderla y dice, cállense en todos ustedes, porque ella está haciendo lo que ninguno de ustedes hizo. Porque para todos ustedes yo fui común. Ninguno de ustedes quiso adorarme, pero ella quiso adorarme en este momento. Así que cállense la boca. Porque no tan solo es importante lo que ella hizo, sino que dice, y de hoy en adelante se sabrá en todo lugar lo que ella hizo. Y es tan cierto la palabra de Jesucristo que todavía en el 2018 nosotros estamos hablando de ella. Increíble nosotros ver a esta mujer que pudo callarse, pudo quedarse afuera, pudo rendirse, pudo aceptar la crítica, mas sin embargo ella dijo, no, yo no, a mí no me importa lo que tú digas. Si hubieran más cristianos así, ¿no? Si hubieran más cristianos que digan, a mí no me importa si tú me estás mirando, si tú me estás mirando, si tú me estás mirando. A mí no me importa si te molesta lo que yo digo o lo que yo no digo. Yo vine a adorarlo, así que no voy a mirarlo a nadie, sino que me voy a levantar mis manos al cielo. Porque es grande, porque es maravilloso. Si hubieran más personas que entendieran que no importa lo que algo bien interesante comparado a los otros evangelios. Porque Lucas dice, y ella se paró detrás de él. So, ella no fue allí a buscar los aplausos de nadie. Al revés, ella fue calladita y se paró atrás para que nadie la vea. Ustedes sigan hablando con él, no hay problema, Jesús sigue hablando, pero déjame adorar. Déjame tirarme a las nubes. Porque yo no necesito que nadie reconozca lo que estoy haciendo, lo único que quiero hacer. La primera vez que yo prediqué de esta historia, yo terminé mi mensaje ahí. Donde hablaba, le decía a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Estudiado, siento la voz de Dios que me dice, faltó algo. Se volví a leer la historia, leí los cuatro evangelios que hablan de ella, inclusive leí, cuando sabemos que leí, bueno, ahora se lee todo en internet, ¿no? Pero para mi tiempo eran las enciclopedias, los libros, qué difícil era, ¿no? Pero comencé a leer diferentes cosas, a ver qué sí, y dije, bueno, ¿sabes qué? Entonces, yo soy medio imaginativo en mi mente, ¿no? Como yo leo la Biblia de, y parece un niño en mi cabeza para ponerlo en mi cabeza. Yo dije, ok, pues vamos a hacer algo, déjame imaginarme todo lo que está pasando aquí. Así que cerré mis ojos y comencé a pensar en la historia y vi la casa. Me di cuenta que los hombres estaban adentro y ahí está Jesús, lo veo, sentado entre todos ellos. Y de momento vi la mujer llegar a la puerta y la mujer abrió la puerta y entró y fue a los pies de Jesucristo y lo ungió y lo secaba con sus pies, con sus cabellos. Y Jesucristo reprendió a los hombres. Lo veo, ¿no? Siento otra vez que algo dentro de mí que me dice, se te pasó algo, no viste algo. Y el Señor, pero no entiendo, ¿no? ¿Qué se me pasó? Y así que vuelvo a imaginar. más frecuencia. Yo en una ocasión escuché a un predicador que había visitado a un campo. Saliendo del servicio se da cuenta. Y en vez de quejarte, comiences a adorarme. En vez de buscar cuál es tu problema y cuál es la situación difícil, comiences a adorarme. Y yo me imagino a Dios diciendo: papi, adórame. Sí, sí, yo sé que tu problema es grande, pero adórame y te voy a mostrar lo grande que soy yo. Sí, sí, yo sé que la situación es difícil, pero adórame y yo te voy a mostrar lo capaz que soy de resolver tu situación. Mientras tanto, nosotros nos entretenemos y se nos olvida adorar al Maestro. Que yo quiero esta noche invitarlo a usted a que traiga a su mente su problema, su situación, y diga: Señor, por eso voy a adorarte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reconocemos tu poder, reconocemos tu gloria, reconocemos que no hay nada imposible para ti, que no hay manera, oh Dios mío, de que nuestro enemigo pueda tocarnos por la protección que tú has puesto sobre nosotros. Declaramos, oh Dios mío, que desde nuestras finanzas hasta nuestras enfermedades, que nuestras relaciones, Padre, que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, tú tienes control de ella y tú tienes el poder para resolver la situación en que estemos. Así que sobre toda situación, toda condición, nosotros te adoramos a ti y declaramos que tú eres Dios sobre todas las cosas y estamos listos para recibir el milagro. Así que abrimos nuestra boca. Hoy abrimos nuestros labios, oh Dios, para glorificar tu nombre. Hoy queremos magnificar tu nombre en medio nuestro, Dios. Hoy queremos reconocer que no hay Dios sobre todo Dios, oh Dios. Jesus. Hoy reconocemos tu poder. Hoy reconocemos tu gloria. Oh, Mashiach, yes. Yes, Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. Yeah, Jesus. Nos rendimos a tus pies, Maestro. Nos rendimos a tus pies. Oh. eres bueno, Señor. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adora a Dios sobre tu problema. Adora a Dios sobre tu situación. Adora a Dios sobre todo lo que puedas estar necesitando. Adora a Dios sobre toda tu situación. Yeah, Jesus. Reconocemos tu gloria. Reconocemos tu poder. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Adoramos, Maestro, oh Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Shekinah de Dios, Shekinah of God, oh. Declaramos una palabra profética sobre toda situación, oh Dios. Declaramos que tu gloria será manifestada, tu gloria será manifestada sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Declaramos, Padre, que en el nombre de Jesús veremos tu gloria moverse en medio nuestro, que la atmósfera que nos rodea cambiará, oh Dios, que tú tomarás control de todas las cosas, oh Señor, que nuestra entrada y nuestra salida será bendecida por ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Proclamamos un nuevo año, proclamamos una nueva vida, proclamamos nuevas victorias, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Shekinah de Abraham, yes. Shekinah of God, yes. Desciende sobre nosotros como fuego. Desciende sobre nosotros como fuego ahora, Jehová. Send your fire, God. Nos quebrantamos ante tu presencia. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, oh Dios. Queremos más, queremos más, queremos más. Oh sí, Señor. Adoramos, Señor. Sé tú el que ministra a cada uno de nosotros, oh Dios.